Despierta que ha amanecido, otro día ha comenzado, y al encontrarte a mi lado, hoy me siento agradecido. Despierta que ha amanecido, otro día ha comenzado, y al encontrarte a mi lado, hoy me siento agradecido. Abre tus ojos, mira pa'l cielo, que ya ha salido el gran lucero. Abre tus ojos y mírame, cuando despiertes te besaré. Despierta que ha amanecido, se ha terminado el ocaso, y dame el más tierno abrazo pa' abrir mis cinco sentidos. Despierta que ha amanecido, se ha terminado el ocaso, y dame el más tierno abrazo pa' abrir mis cinco sentidos. Abre tus ojos, mira pa'l cielo, que ya ha salido el gran lucero. Abre tus ojos y mírame, cuando despiertes te besaré. Despierta que ha amanecido y la vida es un derroche. Después de pasar la noche en tu cuerpo sumergido. Despierta que ha amanecido y la vida es un derroche. Después de pasar la noche en tu cuerpo sumergido. Abre tus ojos, mira pa'l cielo, que ya ha salido el gran lucero. Abre tus ojos y mírame, cuando despiertes te besaré. Despierta que ha amanecido, despierta que no hay después, que para amarte otra vez no quisiera estar dormido. Despierta que ha amanecido, despierta que no hay después, que para amarte otra vez no quisiera estar dormido. Abre tus ojos, mira pa'l cielo, que ya ha salido el gran lucero. Abre tus ojos y mírame, cuando despiertes te besaré, te besaré, te besaré.